Aura Ahorita. Música de raíz. Buenas noches a todos y a todas. Estamos acá para empezar el octavo programa de Aura Ahorita, música de raíz y cosas rústicas en este martes 29 de julio, en que la luna que nos alumbra es una luna nueva, ya está empezando a volver a nacer con esa pequeña luz que nos ilumina ahí arriba. Estamos en plenas vacaciones de invierno, así que el tiempo es ya no es oro, sino que es un pedazo de qué cordobés. Ahí anda el cordobés, no importa, el cordobés señala. Esta noche lo tenemos al cordobés, tenemos el plantel completo, el cordobés, tenemos al Tata también, tenemos a Luciana ahí en la operación técnica, que nos ayuda ahí con todo el botonerío y sobre todo ayudándonos a corregir algunos errores que tenemos ahí, unos virus en los pendrive que nos hacen difícil a veces el traslado de la música. Uno es un poco analfabeto en esto de la tecnología y siempre viene bien que alguien tenga un poco de idea y te saque del apuro, ¿no? Cuando faltaban 10 minutos para comenzar, esas cosas que pasan detrás de cámara. Estamos para comunicarnos en Radionauta FM 106.3. El teléfono es 451-6917, es un teléfono fijo. Tenemos el correo de radionautafm@gmail.com. La página radionautafm.wordpress.com, ahí ustedes lo ponen, cuelgan esa dirección en la barra del buscador y va a aparecer ahí el blog de la radio. Tenemos siempre dos reproductores, cualquiera de los dos pueden activarlo y ahí... Tengo que contar algo porque uno a veces le cuesta la sonrisa y siempre viene bien que alguien te invite, ¿no? a sonreír un rato. Lo tengo el cordobés detrás del vidrio con unos anteojos de estrella. Espero que entre también, cuando entre al estudio, entre con esos anteojos y no sea yo el que esté tentado a la hora de hablar, sino que sea quizás la operadora la que se tiente, que también se tienta. Bueno. Ahí estamos. Esa es la voz de Luciana, que de a poco empieza a asomarse, a tomar iniciativa ahí. Un momento mágico va a ser ese. Un momento mágico. El del cordobés con anteojos de estrellas. Mirá, las estrellas que hoy no están, están ausentes en el cielo, ¿no? Con tanta nube y con tanta humedad. Bueno, este fue el arranque de este martes pasadita a las 10:15 de la noche. 29 de julio, vamos a salir con un tema, Sombra Enamorada, una versión de Pablo Carabajal ahí en vivo, creo que es el año pasado, en el cumpleaños de Santiago del Estero. De eso vamos a hablar un ratito nomás, nos vamos con ese tema y volvemos enseguida. ¿Cómo no? Mi Sombra Enamorada. ¿Qué sería de la vida si no existe el amor, no? Así que vamos con esta chacarera. Déjame encender el sueño de tu propia fantasía. Sácame. agua ya es una misma cuando florece el cariño, cuando se escapan del alma los duendes amanecidos. Ahí lo escuchábamos a Pablo Carabajal y los Sarabinones en una versión muy particular, esas que les gustan, decíamos recién, le gustan a Alfaca, que es uno de los mentores de esta gloriosa radio autogestiva Radionauta, que a veces, bueno, sí, tiene algunos problemitas de sonido, pero queríamos aclarar eso, es una versión de un tema, legendario tema de los Manceros santiagueños, que no ha sido vuelto a grabar por... quizás por las bandas nuevas, ¿no? En disco, entonces lo único que encontramos son estas versiones así en vivo, que tienen quizás esa suciedad, pero que la hacen también esa suciedad típica, ¿no? Del patio de tierra, de la plaza, del festejo. Decíamos, julio es el festejo del aniversario de Santiago del Estero. Hoy vamos a arrancar por ahí. A veces nos tira y casi siempre llegamos, es como que nuestro punto de anclaje de la geografía argentina para arrancar en este programa muchas veces nos lleva de Santiago y desde ahí nos empezamos a expandir. Escuchábamos una chacarera. Julio es el mes del cumpleaños de Santiago del Estero. Este año, el 25 de julio es el día que se pone como fecha, ¿sí, no? De festejo, pero dura todo julio, las festividades. Santiago del Estero es la madre de ciudades, se llama, porque es la ciudad más antigua de nuestro país. Tiene 461 años, ha cumplido este año, y realmente es tiene una historia muy densa, podríamos decir, ¿no? Ahí en Santiago del Estero, también más o menos en la década del 40, no recuerdo bien el día del nacimiento, es algo que quedó ahí en el tintero, pero nacía Mario Roberto Santucho, ¿no? Aquel militante revolucionario, ¿no? Del Ejército Revolucionario del Pueblo y del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y más que nada nos había quedado en el tintero la semana pasada, nos salimos al aire porque, bueno, hubo motivos como para no hacerlo. El 19 de julio se cumple el aniversario del asesinato de Mario Roberto Santucho, junto con su compañera y con varios militantes más, en un departamento de Buenos Aires. El 19 de julio de 1976, ¿no? Justo ahí poquito iniciado ya la dictadura, el golpe. Y bueno, ¿qué decir de Santucho? A mí algo que me llamó la atención siempre es que no es una figura justamente muy reivindicada, digamos, ¿no? Quizás sí por los círculos militantes, pero no por, digamos, por la cultura política argentina, claramente, ¿no? Él era un militante de un movimiento revolucionario, un movimiento guerrillero, y es una figura bastante opacada, ¿no? en la historia argentina. O si no, justamente llevada a un lugar bastante oscuro. Y en Santiago del Estero no es así. Me llamó la atención muchas veces al ir, por ejemplo, que es muy común ver a gente que no es militante andar con una remera de Santucho, ¿no? Así como hoy se anda acá por la calle con la remera del Che, en Santiago del Estero, y por lo general no se conoce la historia, ¿no? No se la identifica con todo ese estigma negativo con que se ha identificado a las organizaciones revolucionarias. Y es un símbolo bastante popular, ¿no? Algo que es llamativo. Y esto, ¿no? Que, digamos, desligado quizás de la historia real, digamos, ¿no? Pero sí puesto como un símbolo. Como un símbolo de lucha. De identificación con el pueblo. Con los de abajo, ¿no? Así como, por ejemplo, muchas veces se adopta al gauchito Gil o ese tipo de hay casi hasta una santificación, ¿no? De ciertos del Robbie Santucho. Y bueno, uno de los que ha compuesto hace, creo que el año pasado, para el 40 aniversario del asesinato de me parece que estoy macaneando, no me acuerdo bien los números, no soy bueno para los números. Peteco Carabajal compuso una chacarera que se llama Chacarera Santucho. Y bueno, nos vamos a ir entonces de este bloque escuchando esa chacarera, haciendo la mención al aniversario del Robbie. Yo estoy improvisando un poco porque la idea era poder llamar a un amigo que tiene mucha data sobre el Robbie. No pudo ser eso, así que salimos igual, no lo queríamos dejar de lado. Ahí el cordobés nos está ayudando con alguna data. Pero bueno, más que nada era eso, hacer mención a Santiago del Estero, a su cumpleaños y más que nada a uno de los hijos que ha dado esa provincia, Mario Roberto Santucho, y nos vamos con su chacarera. Fíjense, esta noche, por cierto, hay un evento bien bueno en Estados Unidos. Bien bueno, en Las Vegas. No se lo pierdan. Hoy presentan allá un premio. ¿Cómo se llama el premio?

tremendo golpe el que dio Calle 13 allá con la orquesta Simón Bolívar y el maestro Dudamel. ¡Viva Dudamel! ¡Viva nuestra orquesta Simón Bolívar! ¡Viva Calle 13! Por cierto que yo ahora estoy practicando el hip hop. ¿Sí? Ese es el nuevo look de Chávez, el hip hop. Me voy a meter a Calle 13 y todos estos grupos, estos muchachos, mira. Segundita. Segundita. Aura. Aurita. Aura. Música de raíz. Aurita. Cosas rústicas. Música de raíz y cosas rústicas. Comentábamos y decíamos, esta noche de Aurorita es una noche roja rojita. Saltábamos, estábamos, invitábamos a un comandante primero, cantaba Peteco, le cantaba a Santucho y de Santucho le pasaba la posta al comandante Chávez. Lo invitábamos a este programa, lo traíamos en su cumpleaños 60, ¿no? Ayer fue el 60 aniversario del comandante. Y ahí él nos invitaba a escuchar un poco, un gran amante de la cultura latinoamericana. Y un tipo excepcional, ¿no? El comandante. Sí, la verdad que traerlo al comandante en esta partecita de cosas rústicas era un poco eso, recordando en el 60 aniversario de su natalicio del comandante Chávez, porque la verdad que se lo extraña, ¿no? Sí. Un personaje de esos tan grandes como fue el comandante Hugo Chávez dentro de lo que es la historia nuestra, como también para nosotros un gran cuadro que nos representa y nos significa, nos marca un montón de cosas dentro de nuestra vida, tanto política como personal también. El comandante Hugo Chávez no podía dejar de estar en Aurorita en su cumpleaños. Así que ahí escuchábamos al comandante Hugo Chávez con Calle 13. Muy interesante para que busquen, porque esto que estábamos escuchando recién justamente era eso, era la presentación de Calle 13 en los premios Grammy de Estados Unidos junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Interesantísima la presentación. En el corazón del imperio, ¿no? Muy ahí. Bueno. Búsquenlo porque está ese videito que acabamos de escuchar, lo bajamos nosotros directamente de YouTube. Si buscan en YouTube Calle 13 junto a la Orquesta Simón Bolívar, así nomás, hay una partecita que dice con presentación de Hugo Chávez, lo van a poder escuchar otra vez y ver ahí lo que fue la presentación de Calle 13 en Estados Unidos. Sí, lo lindo, esas presentaciones que muchas veces son como muy protocolares, ¿no? Y uno veía el video y hasta los mismos de la orquesta, ¿no? Una vez en el corito alentando, casi sacándose Vamos, la remera. Y están los locos levantando sí, los brazos si tuviesen una cancha de fútbol, sí, tal cual, sí. Eso. Sí, es ese calor, ¿no? Esa romper esa pacatería, ¿no? Que muchas veces tienen esa claro, que la orquesta premio. Sinfónica no es lo europeo, claro, el señor, claro, de traje y corbata serio que no hace una sola mueca y solamente toca nada. No, estos tipos fueron a disfrutarlo realmente y a demostrar que Latinoamérica está caminando despacito. Ahí estamos. Y bueno, y como veníamos, como era el cumpleaños fue el cumpleaños ayer del comandante Hugo Chávez, veníamos hablando un poquito de lo que era la música venezolana. También queríamos rescatar y recordar al señor Simón Díaz. El señor Simón Díaz era un músico popular venezolano que falleció también a principios de este año. Fue un hombre que hizo muchas letras, escribió muchísimo dentro de lo que es la música popular venezolana. El tío Simón, le decían algunos. Hizo letras inclusive que hasta la propia Cecilia Todd, que hemos sabido presentar aquí en este programa, ha cantado también canciones de él. Un personaje dentro de la música popular de raíz nuestra muy interesante. Él nació en un pueblito allá en Barbacoa, por la zona de Los Llanos, y desde muy chiquito ya Simón solía tocar el cuatro venezolano, ese instrumento que supimos describir aquí, que es un instrumento muy característico de lo que es la música venezolana. Su padre, José Lo Díaz, fue el que le enseñó. El padre era un comediante, actor, un artista, que fue el que lo inspiró a meterse en el ambiente artístico, a Simón, y él desde muy chiquito hizo de todo el tipo, porque también, vos sabés que me acordaba de vos, porque a sus 30 y piquito de años, antes de ser un gran músico, él ya era muy conocido por un programa radial. Entonces el tipo primero se hace conocido con un programa radial. ¿Vos decís que esto tiene que ser el puente como para largarnos a la fama nosotros? Yo digo que puede ser la catapulta que te lleve de acá a la inmortalidad. Mira. Mira quién dice que de acá a 80 años alguien te nombre por ahí diciendo el señor Antulio Pozo Hidalgo, que tenía en algún momento un programa de radio. Y se acuerden de vos. Sí, no, búsquenlo, investiguenlo si tienen algo por ahí. Hoy trajimos de lo que es el señor Simón un temita, nada más, porque tiene cosas particulares. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. No deja de ser música de raíz, como siempre decimos en tu programa. Y dentro de lo que es lo latinoamericano, ha sido un gran poeta, ha marcado mucho una tendencia dentro de lo que fue su época, del señor Simón Díaz. ¿Qué tipo de ritmos son los que...? Dentro de lo que era el cuatro venezolano, dentro de la música clásica venezolana, sí. Eran como músicas más festivas las que hacían ellos. De holgorio, de fiestas y de cosas así. La mayoría de las músicas, obviamente siempre hablando con los, como siempre decimos, que el tango, el bolero, la milonga y todo, se basan con cuatro temas fundamentales: el amor, el desengaño, son con los mismos temas, han hecho estragos. Y Simón tiene un tema muy, muy, muy conocido que se llama Caballo Viejo, que es un tema que lo han traducido hasta en dos idiomas y han hecho hasta 300 versiones distintas de esta canción. Es una canción muy, muy conocida. Si la operadora lo tiene a mano, ahí tenemos para escuchar a lo que es Caballo Viejo por el señor Simón Díaz. Llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece a freno ni lo paran pasas riendas. ¿Por qué no? Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barba secao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Ahora, ahorita. Vámonos más. Ahí lo escuchábamos a Simón Díaz. ¿Cómo se llamaba el tema cordobés? Caballo Viejo. Caballo Viejo. Caballo Viejo, que dentro de los géneros, como me preguntaba recién, el joropo. El joropo, sí. Este tema es un joropo. Este tema lo hace por allá, por cerca de los años 50, este tipo. Muy interesante dentro de su vida porque conoce por los 60, años interesantísimos dentro de nuestra región. Había una incursión de cosas nuevas y una explosión de mucho arte nuevo. El tipo conoce a Hugo Blanco, que es otro gran compositor, músico del, de la zona de Venezuela. Se conocen y es Hugo Blanco quien lo convierte dentro una figura importante dentro de lo que es la música popular. Lo hace grabar un disco y fue Blanco quien le da la oportunidad de grabar Parranda Criolla. Si lo pueden buscar, es un disco interesante, muy bonito, donde tiene temas que hay gente que les gusta, hay gente que no. Por esto que digo, son temas de mucha festividad. Hay un tono también, recién con el Tata charlábamos afuera, que ahora él va a contar, a hablar un poco de los boleros, de lo que es el machismo. En toda esta música, en toda esa época, hay un tinte machista bastante fuerte dentro de lo que son las letras, de lo que son los contenidos musicales, que se pueden criticar y mucho. No sé qué opinas, qué te parece, qué tenés para decir. No tengo muy escuchado la música. Supongo que sí, digamos, es un dato de época, ¿no? Que es reflejado seguramente en la música, como en cualquiera de los aspectos artísticos. Siempre las relaciones sociales son, digamos, ¿no? Se reflejan en todas las producciones artísticas y culturales. Así que seguramente. Entonces, para contrarrestar un poco toda esa música, nos hemos quedado con ganas de pasar cositas de Cecilia Todd. Yo me había quedado con ganas de pasar cositas de Cecilia Todd en este programa y estuvimos buscando y hay un tema de Cecilia Todd muy muy bonito que se llama Juana, que contrarresta un poco este lado machista y prejuicioso y hace un gran aporte con su letra y su música la señora Cecilia Todd a la música venezolana. Juana de Cecilia Todd, para ustedes que lo disfruten. Papelón ni café, y de noche cuando llega me contaba con dolor que la regaña y le pega sin tener razón. Me estaba contando Juana que su marido José la deja por la mañana sin papelón ni café, y de noche cuando llega me contaba con dolor que la regaña y le pega sin tener razón. Tu preocupación junto conmigo vivirás en una casa con balcón y allí la vida pasarás llena de ilusión. Cálmate Juana y no llores más, de aquí a mañana se te olvidarán todas tus tristezas y tu preocupación junto conmigo vivirás en una casa con balcón y allí la vida pasarás llena de ilusión. Por la mañana sin papelón ni café, y de noche cuando llega me contaba con dolor que la regaña y le pega sin tener razón. Cálmate Juana y no llores más, de aquí a mañana se te olvidarán todas tus tristezas y tu preocupación junto conmigo vivirás en una casa con un balcón y allí la vida pasarás. Cálmate Juana y no llores más, de aquí a mañana se te olvidarán todas tus tristezas y tu preocupación junto conmigo vivirás en una casa con balcón y allí la vida pasarás llena de ilusión. En el aire, FM 106.3. Radionauta 106.3. Mañana en Radionauta. Gladiador de la cumbia. Che, ¿de qué puedo hablar en este proyecto nuevo que estoy? Un género popular surgido de la gente y para la gente. Nada más cercano a lo cotidiano, a la yunta, a los amigos, el barrio. Escuchá. Por lo menos escuchá una vez para ver qué dice la piba. Cantá, y cantá, y dale. Mi cronología en la cumbia es mi tía Nelly cuando era chico. Algo que a mí me marcó la vida. Esa que nos hace bailar, que nos hace vibrar, que nos hace sentir. El vivo es así, hay improlijidades y todo. Gladiador de la cumbia, un programa de la Emporio Tropical, miércoles a las 8 de la noche. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles, a las 6 de la tarde, danza afro. A las 6 y media de la tarde, plástica. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3, Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos con Aura, Aurita, música de raíz. Vamos nomás. Ahí la escuchábamos a Cecilia Todd cantando ese tema Juana y denunciaba, ¿no? Juana que iba, le cantaba, le contaba a alguien, no sabemos a quién, lo enojada que estaba porque llegaba su marido, ¿no? Y le pegaba la temática feminista ahí en, sí, en el joropo. ¿Eso también es un joropo? Es un joropo también. Ahí, entonces decíamos, ¿no? Esta pobre Juana que era maltratada por su marido cuando llegaba a la mañana a la casa. Encima, ¿no? Que viene de parranda, el viejo se hace el loco y se la agarra con la piba. Pedazo de guacho, ¿no? Hacíamos un comentario recién sobre el tiempo. Teníamos dudas acá en el estudio qué es lo que estaba pasando. Si éramos nosotros que nos habíamos metido en esta burbuja que es la radio y de pronto el tiempo empezaba a correr para atrás. Y tenemos un reloj enfrente nuestro que tiene una aguja, que es la aguja más chiquita, que sería la de los segundos, ¿no? Esa que corre y que va, sería en orden contrario. ¿Cómo, claro, cómo sería? Va hacia la derecha. Antihorario. Entonces nosotros arrancamos el programa a las 10 de la noche y ya serían como las 9 y cuarto más o menos, ¿no? Claro. Y 20. Claro, interesante. Estaría bueno saber qué es lo que está pasando afuera, ¿no? Podríamos apelar a la audiencia para que nos diga qué es lo que está pasando. Uno no sabe, rejuvenece, ¿no? Quizás sumergirse en la radio nos rejuvenece un poco. Quizás podría esté pasando afuera algo. Podría ser una consigna. Una consigna. De, digamos, que los oyentes podrían hacer al revés. Digamos, ¿qué va a pasar en su pasado futuro? Digamos, porque al revés, es algo que ya les, claro, pasó, pero que tal vez lo saben, pero van a volver a vivir o lo pueden vivir de otra manera. ¿Qué viviste hace un rato? Que vas a vivir dentro de otro. Vas a vivir de otro y lo podrías cambiar, si querés. O no. Bien. Hay que ver si está bien pero o no. Es una vida, muy conservadora esa. ¿Eh? Es una visión del tiempo y de la vida muy conservadora. Perdón. Como conservadora. Yo creo que no hay que tener tiempo. Y porque uno puede modificar tu pasado, ¿sí?, en base a lo que a vos te gustaría que sea, pierde un poco la adrenalina del presente y de lo que uno puede llegar a ser o no hacia el futuro, ¿no? Tener un pasado seguro es una... No, claro. Es la utopía, es el idilio, ¿no? La utopía que uno desearía, bueno, cómo reconstruir, digamos, ¿no?, hacer mi vida, que pasó ya, hacerla a mi justa medida y como yo quise que sea. Claro, fue como fue. Pero bueno, qué sé yo, es una posibilidad de jugar un poco también con el pasado, con el tiempo. Algunos dicen que el tiempo no existe. Es cierto. Puede ¿existe llegar a pasado, hacerlo, presente, futuro? Que el tiempo es una convención también, ¿no? Claro. Es, sin ninguna duda. De alguna manera hay que medir el tiempo y eso muchas veces tiene que ver también con la organización cotidiana, ¿no?, que uno hace de su vida, ¿no? Tiene que tener un tiempo para trabajar, ¿no? Eso es claramente, digamos. Ahí sí es necesario el tiempo. Para la producción capitalista es necesario el tiempo, sin ninguna duda. Pero nos estamos yendo un poco de... No, igual también, que no solo para la concepción capitalista, digamos, también creo que hasta los pueblos originarios, claro, tienen su propia concepción del tiempo. Mucho más azaroso, seguramente. Mucho más... No tan preocupados por el tiempo. Claro. Lo que no, sí, quizás... Sí, tienen un tiempo de ciclos. Claro. Digamos. Pero ellos venía leyendo hace poco, tiene una concepción de vida seminal, que es distinto. Seminal, que viene semillas. Ah. Semillas, semen, sí, puede sonar lo mismo, pero tiene algo que ver la semilla con el crecimiento. Miedo. Claro, crecimiento, un constante crecimiento, un más, digamos. No hay un inicio de vida y una muerte. Hay un crecimiento, un más allá. Y se sigue. Bien. Pero todo eso es un juego azaroso, dicen ellos. Sí. Se llama el cuti. El cuti es el cambio. El cambio es algo propio de la vida. Puede llegar el cambio, por azar. O sea, las cosas son como son, pero pueden ser de otra manera. Sin saberlo. Sin alterarlo. Sí. Como solamente, se dan. ¿Solamente por azar? ¿O también uno puede incidir en el tiempo y en los cambios? Se puede incidir, pero uno no sabe qué puede generar esa incidencia tampoco. Es el azar en tanto juego. No azaroso solo en no nuestra concepción occidental de lo azaroso, el azar como algo desconocido nomás. Como algo, digamos, en el altiplano las comunidades no se plantean el miedo a lo desconocido. Sí. Es un desafío lo desconocido, es parte, por eso el cuti, bueno, se considera... Ahí hablábamos del futuro, el futuro es algo desconocido, claro, digamos, entonces está bueno jugar también con ese coraje, ¿no? Enfrentar la vida y enfrentar el tiempo también tiene que ver con el coraje, ¿no? Todo esto estaba preparado de un principio. Estaba preparado de un principio. Este reloj en realidad es una mentira. Sí, lo que sí podríamos decir es que el tiempo, quizás... No importa tanto si el tiempo existe o no existe, sino cómo corre ese tiempo. Yo creo que lo que muchas veces nos sucede, que quizás lo que hay que bajar un poco, es la velocidad con la que transcurre ese tiempo. Claro. ¿No? Que quizás ahí está el choque con las cosmovisiones indígenas, o con, no solamente indígenas, sino con cosmovisiones de otras culturas no occidentales, sí, que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo vivir el tiempo? Porque el desafío es eso, digamos, cómo transitar la vida, cómo transitar el tiempo. Me parece que tiene también que ver con el ordenar el tiempo. Viste que nosotros decimos, no me dan los tiempos. Sí. ¿Cómo los tiempos? En teoría, el andar es uno. Digamos, puede estar rodeado de miles de posibles situaciones. Sí. Eso ahí está lo azaroso. Pero no es el tiempo que tengo para hacer esto, el tiempo que tengo que hacer para lo uno otro. Uno ya tiene dividido el tiempo. Hay, claro, una división. Uno hace una división propia, claro, del tiempo. Claro, tener una, claro, agenda ya es una división del tiempo. Yo tengo entonces un tiempo para el trabajo, un tiempo para el ocio, para el estudio, para el amor, para los hobbies, para jugar, para salir a la noche. Ya hay una predisposición a dividir el tiempo, ¿no? Es la mala costumbre occidental de empaquetar la vida. ¿Por qué es mala? Eso es mala costumbre porque nos cuesta estar. Solo estar. Cush. Tan, sí, Manuel Castillo tan, también decía. De solo estar, ¿no? Saber estar. Porque el saber estar es enfrentarse al miedo de uno mismo. Y no rodearse de necesidades de ser. Vivir solo cuesta vida, digamos, ¿no? También vivir solo cuesta vida, ¿no? Exacto, hay frases que no son por nada, digamos. Si todas, tal vez, en distintas épocas, llegan a... creo que es un recorrido de uno mismo. Sí. Yo creo igual que genera muchos más traumas de los que no, digamos. Pensar la vida que es solo estar... No, es estar siendo. ¿Estar siendo? ¿Cómo es estar siendo? Es saberse conocer para algo. No ser algo sin conocerse, sin con el miedo, sí, ¿no? De decir, bueno, no me pregunto sobre quién soy, sino que me rodeo de cosas con las cuales tapo ese mirarme, ese recorrerme, ese estar. Pero tampoco es achancharse, digamos. Es ese doble recorrido, la posibilidad de estar siendo, de tener, de ser alguien en un lugar, con relación al lugar, con relación al espacio, en el tiempo y en el espacio como algo en sí mismo. Complejo. Metafísica. Este no era un posible bloque sobre boleros y... Te anticipaste. Me anticipé. Pero bueno, también está lindo, digamos, reflexionar sobre algunas cosas. Pues son pequeñas cosas que fuimos descubriendo. El reloj no lo conocíamos y apareció acá. Acá está. ¿No? Acá está y nos llevó a hablar. Creo que fíjate, a todos les lleva a hablar las pequeñas cosas que se va encontrando en su caminar. Me tenté, Tata. Tenés que hacerme el pie ahí a... Los silencios también valen. Los silencios también valen. Eso hablábamos la otra vez en la radio. ¿Cómo hacer valer un silencio? ¿No? Hacer valer en el sentido de cómo darle al silencio su lugar para que diga algo, en realidad. Vos fíjate qué contradicción, ¿no? Hacerle decir al silencio algo, ¿no? El silencio también habla. Podríamos hablar de John Cage, un músico, compositor, que hace muchísimos años, no lo conozco. Es un, pero me suena. Es más un experimental que un compositor. Que en una obra. Estamos yendo, ¿no?, de las cosas rústicas. Sí. Pero bueno, experimentó con estando en un escenario, sí, en una sala llena de público, donde estaba frente a un piano, y lo único que hizo es pasar las hojas de la partitura. No habló durante 8 minutos. Y habló de la incomodidad del silencio. Convengamos que si yo pagué esa entrada, primero me sale una puteada, en realidad. Claro. Uno entiende, digamos, ¿no?, la vanguardia y lo que significa muchas veces. Pero, por ejemplo, que tiene, mucho menos. Es una discusión sobre el arte, ¿no? Pero si yo voy a un espectáculo, por más sofisticado, vanguardista y lo que sea, y voy a escuchar a un músico, y el músico lo único que hace, se detiene frente a mí y pasa una partitura y me dice, esa es la obra, a mí me dan ganas. Aunque sea pedir que me devuelva la entrada. Obviamente. Él no avisó y lo filmó, todo lo grabó. Grabó, justamente desde el otro lado, la escena de la incomodidad del silencio. De cómo la gente, incomodada por el silencio, porque bueno, también lo que decís vos, había pagado una entrada y no pasaba nada. Sí. Era solo silencio y el mínimo sonido que puede generar pasar una hoja de una partitura. Sí. Pero bueno, no fuimos demasiado... No, pero es interesante saber esto, ¿no? ¿Cuáles son las características del arte? O hasta dónde puede llegar a interpelar el arte, ¿no? Es decir, hasta qué punto puede llegar a decir algo y hasta qué punto ese decir me parece como que se desdibuja. Sí, también son las satisfacciones de uno y las satisfacciones del público. Sí. En este caso... Era la satisfacción de uno, de probar algo. Después habrá generado esa experiencia, satisfacción en otro, y dijeron que qué impresionante lo que hizo este tipo. Pero, digamos, en la satisfacción de la gente que fue a ver a este señor, no le ha haber causado mucha gracia en esa época. Justamente fue eso, esa incomodidad que la gente empezó a levantarse, empezó a hacer. Sí, está bueno. Está bueno. Es conceptual y tiene que ver con la discusión sobre el arte más abstracto, ¿no? Con la cosa muy, muy conceptual. A mí me gusta muchas veces que se genere esa tensión. La otra vez, por ejemplo, fui a ver una obra de contemporáneo y me ha pasado ya varias veces. Es como un terreno que recién he llegado al contemporáneo. No voy a ir contando por qué, porque sería extenderme demasiado. Pero he llegado al contemporáneo, ¿no? Y entonces se me ha dado a veces por ir a ver algunas obras. Y una de ellas, el año pasado, que consistía en que había toda una hilera, era un salón muy grande, nosotros pasábamos con muy poca luz, y había toda una hilera de sillas. Y la obra arrancaba en cual una chica, una bailarina, empezaba a pasar por debajo de una de esas sillas, y toda la obra transcurría en ver cómo esa bailarina se iba trasladando en realidad, ¿no? Y uno, no te miento que, digamos, sin ninguna duda se genera una tensión con el público, porque vos estás casi 20 minutos viendo cómo alguien muy sigilosamente va, ¿no? Se va pasando de silla a silla. Eso, uno entiende la tensión, entiende, ¿no? O, digamos, yo creo que muchas veces desdibuja eso, ¿no? Pero son distintas maneras. Uno quizás viene de un lenguaje bastante mucho más realista, ¿no? Claro, creo que el lenguaje donde uno venga y cómo quiera uno pararse ante eso. Y también qué espera. ¿Qué espera? Sí. De antemano, ¿qué espera de eso? Uno en realidad cuando va a ver algo y lo que espera está mucho ese miedo con la mochila en que carga, digamos. No va a decir, bueno, vengo acá a ver algo desopilante que nunca me hubiera imaginado. Sí. Lo desconocido, lo nuevo, siempre va a ser nuevo, digamos. Y va a generar reacciones primero de una incomodidad, una sorpresa incómoda, seguramente. Después uno la digiere y dice, ah, bueno, y es algo más. Es algo más de lo vivido y ahí sí. Ya se resulta familiar. Hay uno escucha que la cortina de nuestro programa ha vuelto a comenzar. Eso quiere decir que nos hemos extendido casi por más de 10 minutos, 15, ¿no? No sabemos cuánto estamos. El reloj se detuvo. Eso también ya es un... Estamos en un viaje en el tiempo. Esto es un cuento de ciencia ficción. Sí. Estamos en una burbuja. Una burbuja. Yo digo, rompamos un poco esta burbuja, vayamos con un tema y volvamos. ¿Te parece, Tata? Dale. Y así le damos como un telón y una nueva y le damos lugar a un nuevo acto. Ahí Luciana nos tiene algo preparado. Ella sabe elegir. Tiene buen criterio para el folclore. Así que ella nos hace señal de que ya está todo listo. Volvemos enseguida. De carnavales yo la conocí cuando bailando un taquirari me dijo que sí, mientras la luna se miraba sobre el piraí y se encendieron sus mejillas color carmesí. Se apagaban los rumores del baile al salir. La luna ya no se miraba sobre el piraí. Cuando me diste tus amores, amores te di. De tus labios como una rosa. Se escucha un gemir, pedacito de cielo, no me hagas sufrir. Yo quisiera que nunca te olvides de mí. Cuando lejos yo me encuentro llorando un sentir, cantaré mis carnavales solo para ti. De carnavales yo la conocí cuando bailando un taquirari me dijo que sí, mientras la luna se miraba sobre el piraí y se encendieron sus mejillas color carmesí. Apagaban los rumores del baile al salir. La luna ya no se miraba sobre el Piraí. Cuando me diste tus amores, amores te di. De tus labios como una rosa. Se escucha un gemir, pedacito de cielo. No me hagas sufrir. Yo quisiera que nunca te olvides de mí. Cuando lejos yo me encuentro llorando un sentir, cantaré mis carnavales solo para ti. Cuando lejos yo me encuentro llorando un sentir, cantaré mis carnavales solo para ti. Solo para ti, solo para ti, solo para ti. Y se va la segunda. Esta luna, bajamos, esta luna nueva de julio nos ha puesto en un lugar de la noche bastante, ¿cómo llamarlo? Metafísico, habíamos dicho hoy, ¿no? Metafísico. Nos llevó, sí. Hay, viste que hay como un desliz, nosotros hablamos del tiempo, hay muchas veces cuando uno se deja, ¿no? Como llevar por el tiempo, se empieza a deslizar, ¿no? Quizás tenga que ver con eso, ¿no? Como que la vida es una contención permanente, ¿no? De posibles deslices. Sí, y creo que también eso, al oído del ajeno, sí. Tiempo relativo. Nosotros sí. Pasamos un tiempo que no sabemos cuánto pasó. El de afuera poderlo medido en decir, bueno, qué pedazo de tiempo o qué llevadero, ¿no? Pero lo midió en un tiempo distinto al que lo vimos nosotros. Nos dejamos fluir. Podríamos pedir alguna referencia. Si hay alguien que esté escuchando, sabíamos que Martina, por ejemplo, Martina Delendati estaba escuchándonos y nos hacía ahí un beso a Martina. Me parece que está en Santiago del Estero ella. O por lo menos alguna foto por ahí he visto. No hay festividad que se la pierda. Ella con su mamá y con toda la con Sergio. Un beso a ellos. Hay una tropa ahí que sí. Que y algún día los vamos a invitar para, ¿no? Para poder conversar un poco de nuestros temas. Dejarlo ser, ¿no? Sí. No, sí, la verdad que son gente muy cálida. Muy cálida. Y ¿qué te iba a decir, Tata? Pero se me fue otra vez. Estábamos con el tema del tiempo. Y bueno, y convocamos entonces. Si hay algún oyente, alguna oyenta que esté por ahí afuera y nos pueda decir cómo ha vivido su tiempo escuchándonos a nosotros, ¿no? Que sea esa consigna. Que se le ha generado en su tiempo. Si tanto el silencio que hemos provocado o quizás esta habladuría. ¿Cómo les ha resultado, ¿no? Es un pie para ir dándole un poco el contorno a nuestro programa y a nuestro. Otra cosita es que decíamos que al principio estábamos bastante rojitos, ¿no? Lo habíamos traído a Santucho, lo habíamos traído al comandante. Las canciones también tenían un cuerpo bastante militante, ¿no? Bastante. Y el Tata un poco como que se machugaba y decía, yo vengo ahora con un tema que quizás no entre tanto. Pero sin embargo, el rojo rojito también apela al corazón, ¿no? Y el corazón y algo que tiene que ver con la militancia es el amor, ¿no? Si hay algo que no puede estar por fuera de la, digamos, que no puede ser ajeno a la pasión militante. Es esencial. Es esencial, ¿no? La construcción de amor es parte de la construcción militante. Y ese amor militante nosotros lo vamos hoy a acompañar con una música. Con el bolero. Con el bolero. El tema surge también por el. Es un juego de. Un enganchadito de cosas que llevaron a decir, ¿por qué el bolero? Esta vez no anduvimos con efemérides, por ahí con acontecimientos. Creo que para acontecimientos también el cordobés citó uno sumamente importante, la muerte del comandante también, ¿no? El fallecimiento o ese crecimiento. El cumpleaños. Cumpleaños. Sí. Cumpleaños, sí. Perdón, Fede Ratas. Sí. Fede Ratas de por medio. El cumpleaños del comandante. Que también, digamos, está en esa otra parte o en ese mix que tiene que haber en uno de ese cuerpo militante, pero también con esa sensibilidad a la realidad, digamos, que no deja de serlo. Y que hizo al comandante lo que fue el comandante, esa sensibilidad. Un romántico, aparte. El comandante, claro, era un romántico. Claro, claro. Él cantaba. Recuerdo también que por acá, en el Olga Vázquez, también había un viejo militante que decía que él quería hacer un programa de boleros en la radio. Y lo propuso y todo, y al final no lo llevó adelante. Pero. Y que tenía que ver con ese costado romántico, decía él, ¿no? De la militancia. Y claro, digamos, de por sí, el bolero como género musical está muy impregnado de lo que es lo romántico. Sí, o sea, la música romántica, melódica. La música romántica. Sí. Nace o tiene por ahí su origen más factible en Cuba. Y es un canto rural, digamos, como también acá en las bagualas o en otros géneros. Digamos, más que nada esa sensación del campesino que está trabajando y que añora, sí, ¿no? a su doña, ¿no? Ese es el nacimiento, ese canto angustioso, nostálgico. Ese es el sentimiento que da lugar a esa música. Y donde son las primeras notas también que caracterizan a Cuba. En Cuba, digo, sí, al bolero. Un género que después se expandió, sí, por... Después llegó hasta Luis Miguel, ¿no? Hasta Luis Miguel, claro, claro, claro está. Pero por toda Latinoamérica. Claro, sí. Digamos. En este caso particular, más que hablar del bolero en sí, es hablar de un artista. Digamos, en esto que tiene que ver con el amor, habría que ver, o sería en tema de discusión, qué interpretación del amor tiene, o cómo lo ha llevado, pero es por ahí el máximo exponente. El Flaco de Oro, le decían, Agustín Lara. ¿De Cuba? No, mexicano. Ah, mexicano. En México es el lugar donde por ahí tuvo mayor desarrollo o donde surgieron los mayores artistas en lo que fue su época de oro, entre los años 1910, 1930, 1940, hasta el 50, por ahí, 30 y pico, 40 y pico, empezó la decadencia, o sea... El bolero. ¿Qué parentesco con el tango? Había algo que estaba pasando, claro, en el sentir, ¿no? Tanto en México, en Cuba. Uno va a ver que hay muchas similitudes con el tango. Generalmente se dice que, bueno, la década de oro, el momento de oro del tango, hasta el 30, 30 y pico, cuando decae, que en realidad no es una decadencia del tango, sino que deja por ahí su esplendor o su novedad, ¿no? Sí. Le da paso al bolero, digamos, que hasta los 30 y pico, 40, 50 tal vez, es la época en que brillan los grandes artistas de... Por ejemplo, ¿Frank Sinatra hacía boleros? Te lo pregunto desde la ignorancia máxima. No, si bien tiene géneros por ahí similares. Cole Porter es el... ¿Cómo? Es el bolero internacionalista. Digamos, hay distintas después... ramificaciones del bolero. El bolero está, uno ve a María Marta Serralima, conocida acá en Argentina, ¿no? Con el trío Los Panchos, y es un trío de guitarras. Por otro lado, uno tiene después orquestas típicas, sí, como las orquestas típicas del tango, y después tiene orquestas ya sinfónicas enteras tocando boleros, digamos, con sus intérpretes. Uno ve relación en las voces con el tango. Esto también de esas variables. Lo hablamos el otro día cuando hablamos de Troilo, ¿no? Su versión con guitarras, su versión en orquesta típica, sí, y en orquestas épocas, más grandes. Sí. Claro, distintas épocas dan lugar a distintas formas de concebir el bolero. Son pequeñas modificaciones, pero mantienen ese condimento relacionado a lo romántico. A lo romántico. A lo romántico, digamos. No romántico, por ahí uno después escucha a Solís o a Luis Miguel, que interpreta muchos temas de Lara, de Agustín Lara, de, sí, este personaje que hoy traemos, sí, a convidar. Pero por ahí se vuelve más o un esquimiloso, digamos. ¿No? También hay mucho tipo de romántico de Tata, ¿no? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta? Es difícil de contestar. Quizás no tendría que hacerte la voz, sino tendría que hacerla más allá del vidrio. Y puede ser más allá del vidrio, habría que preguntarle a ver si. Pero porque te noto que te persuade, ¿no? Cuando hablas de lo romántico, de lo melódico, de lo. Las percepciones son muy relativas. Pero puede ser. Puede ser. Puede ser. Me gusta, digamos. Vos sentís una identificación con el bolero. Estás hablando de algo que. No es una identificación cotidiana, pero es como escabullirse y ponerse en esos personajes que son bastante interesantes. Lara sí. Es un personaje sumamente interesante en su vida. Se creó como personaje. O sea, muchos de de la gente que ha hecho biografías de él. Dice que él se ha hecho un personaje, era un tipo, lo describen como un tipo flaco, desgarbado, feo, sí. Y con una cicatriz en la cara. Y fue la persona que enamoró a miles de mujeres durante 3 o 4 décadas. Con sus formas de ser, de hacer, y con sus interpretaciones. Que generaron miles de fans posteriormente en todos los que han reinterpretado sus canciones. Pedro Infante, Luis Miguel, Solís, Chavela Vargas, claro. Muchos, digamos. Canto de amor, Lara. Por lo menos las letras. El resto seguramente una multitud de gente que lo ha interpretado. Un tipo que además que se creó todo como personaje. Sí. O sea, hay una anécdota que él dice, bueno, su nacimiento en teoría es en el año 1900. En Tlacotalpan, que queda en teoría, ya hasta ahí, un mito de origen, digamos, ¿no? Una cosa. Sus biógrafos, sí. Después agarrando, hablando con la gente que lo conocía o tenía una relación, nunca estableció que realmente nunca coincidió. No que tiene él, dice que no, que en realidad nació en la Ciudad de México y 3 años antes a lo que él decía haber nacido. Un tipo que, obviamente, siempre quería mostrarse más joven de lo que era, ¿no? Solía. Tener este tipo de cosas, sí, ¿no? Pero tenía esa estampa seductora al estilo, digamos, de construcción. Sandro, por ejemplo, ¿no? Que también hay toda una construcción del personaje, seductor, esto es el amor, esto es lo romántico, ¿no? Porque hay como una. En épocas, por ahí, salvando las distancias de épocas, sí. Pero sí, digamos, tenía todo, era un personaje construido como tal. Su historia de vida, sus. Mismo su cicatriz, digamos, cómo ocurre famosa cicatriz. Uno podría encontrar una foto de coso y va a ver una cicatriz muy marcada que nace desde la boca, sí. Se abre hacia uno de los costados. A la miércoles. Que nace en un. Dicen. Una pelea callejera. Pelea callejera, ni siquiera no. Eso. Es, según dicen, una señora de un burdel, de un cabaret de los tantos que él tocaba, sí. Que en un ataque de furia. De celos, le pegó. O con una botella, dicen algunos, o con una baja y le cortó. Ajá. Además de haberle cortado, el anzuelo, digamos. Le sacó el anzuelo. Además le sacó algunos dientes y es lo que hace que también él bueno, tenía dientes postizos, además. Era un tipo que enamoró mucho, que tenía dientes postizos, tenía la boca cortada y tampoco ya de por sí no era muy agradable a la vista. Pero dicen que también, bueno, era toda su temple, ¿no? Su postura. Sí. Otro de sus datos es que, bueno, como uno de los temas que ahora vamos a pasar, primerito, que se llama Granada, dedicó muchos temas, es una pequeña anécdota, siguiendo con esta línea de la construcción del personaje. Sí. A España, dedicó más de 30... a España. A España. Dedicó más de 30 composiciones a España. A las ciudades españolas, Toledo... En este caso, la que vamos a escuchar, Granada. Y él no había visitado España. Recién visita España muchos años después, cerca del 60 y pico, y fíjate quién, Franco, le regala una casa en Granada como en agradecimiento o en homenaje por haber dedicado tantos temas. Él nunca había visitado, le escribía cosas como muy finas, muy profundas sobre, lo vamos a escuchar, sobre España, pero nunca había visitado España. Uh-huh. Era parte de todas estas historias que él creaba sobre él, sobre los lugares donde él había estado, sobre lo que era su vida, que en realidad muchas de ellas eran reales, y en los que han escarbado en su vida se han dado cuenta que muchas veces era parte de un personaje que él mismo construyó. Bien, sí. Así que si querés te invito. Vamos a darle una introducción a Lara y el palabrerío. El palabrerío. Segundita, aura, aurita, aura, música de raíz, aurita. Cosas rústicas, música de raíz y cosas rústicas. Me ha sorprendido, Tata, ese era mi comentario. Uno me esperaba otra sonoridad. Y de pronto aparece una guitarra que suena como flamenca, así parece un Paco de Lucía. Y uno está como esperando esa voz que arranque a cantar esos primeros versos. Ya la vas, la vas a escuchar. Por ahí son estos primeros temas también, que muchos de ellos también instrumentales. Decíamos, no conocía España, no tenía mucho de qué hablar. Se sentía inspirado por lugares cuales no había recorrido, no había conocido. Lo que sí, dedicó muchas canciones a muchísimas mujeres que pasaron por su vida. La infidelidad también es un rasgo característico de Lara. Cuentan que muchas veces se casaba falsamente. Es decir, invitaba a amigos de él que eran actores y organizaba un casamiento que en realidad era un una mentira, digamos. Y mismo lo que hacía es decir, bueno, no importa, me caso falsamente con esta, si total tengo una verdadera, total si me tengo que despojar de la que es falsa, hay una que realmente estoy casado. Así es que llega, fíjate, porque una persona, bueno, hablábamos de la cuestión del machismo, ¿no? También, y de estos sí, personajes particulares, digamos, dentro del machismo, digamos, cómo iba pasando, que dedicaba también canciones cursi, ¿viste? Lo vamos a escuchar después, ¿eh? Hay un pedacito, una entrevista a Chabela Vargas que remarca, ¿no?, lo cursi que era. Chabela habla de él. Habla de él y dice lo cursi que era Lara. Pero que cuenta que ellos en un viaje con su productor iban a este pueblito, a Tlacotalpan, donde en teoría había nacido. Y en el camino, mientras todos iban, en un momento el móvil donde se manejaban. Sí. Que los ¿de estaba qué llevando, estamos hablando? No sabemos bien. Sí, estamos hablando de los años. Esto ya. La entrevista, el programa de televisión en Televisa en los años 40. Ah, 50. Con este productor televisivo que habían hecho un programa con él, ¿no? Y en un momento iban a dirigirse a su pueblo natal. En teoría natal. En un momento, él le había dicho, por favor, que cuando fueran, que iban a hacer toda la reserva, no, dice, no, que cuando fueran, llevaron un refrigerador, en esa época, lleno de cervezas, y a tres músicos que fueran con ellos cantando, ¿no? Un parrandero. De, claro. Sí, clásico. Sí. Iba con su esposa de ese momento. Y cada tanto, por ahí se sorprenden los productores, porque en un momento por ahí frenan, ya dicen que iban con 3 horas de retraso, así es una anécdota que cuenta la hija de uno de los productores. Con 3 horas de retraso iban a dicho pueblo, no los vamos a mencionar porque es realmente complicado, Tlacotalpan, y de la nada frenan el coche. Y el chofer le abre la puerta a Lara. Lara se baja y agarra la flor más silvestre que encuentra en el pastito al costado, aledaño al camino, y se la da a su mujer. Y dicen que esa situación se repetía cada tanto. O sea, que el viaje tardó su tiempo en llegar. Digamos, cargoso, digamos. Total. Cargoso, sí. Tenía esas cosas que era de más. Pero, claro, sí, es de exagerar un exagerado. Es que claro, muchas veces sucede eso, ¿no? Cuando uno se embulla en un personaje, sobre todo artístico, ¿no? Muchas veces la hipérbole que le dicen, ¿no? La exageración hace, ¿no?, al perfil del personaje. Sí, sí, sí. Es clavado tengo para un personaje, claro, como. Tengo que remarcarlo. Soy un hombre romántico, ¿no? Eso lo vamos a escuchar después en la entrevista. Vamos a pasarla, vamos a dejarlo más para el final porque además es interesante y lindo escucharla a Chabela contando más por la forma en que lo cuenta. Pero dicen que en la entrevista Chabela dice justamente esto de que Lara decía es, yo soy cursi, pero porque soy el que se anima a ser cursi. Dice unas cosas como así, yo soy el que se anima a ser cursi. Hay muchos que son cursis, pero yo me animo a decirlo. Otras por ahí de sus tantas, ¿no? Esposas, entre falsas y verdaderas, que falsas, digamos, en términos legales, sí, lo que sí, es un casamiento, fue María Félix. María Félix es, en su época, en los años 30, 40, es una de las actrices, dicen, en la época, más bellas en el mundo y más famosas. Entonces, en un momento era el Flaco de Oro con la actriz más bella, era la pareja perfecta. Lara nunca había dejado de estar, de haberse separado de su esposa anterior, que no tenía nada que ver con el arte. Entonces compartía un día con uno, un día con otra, sin enterarse. Y dicen que un día, estando con Raquel, su otra esposa, ¿no?, una de otra no sabían, ¿no?, de su existencia. Llega María Félix a la casa, toca timbre y nadie la atiende. De tan enfurecida que estaba, cruza la reja de su casa, de la casa de Lara, y se dirige directamente y lo encuentra a medio vestir, Y ahí escucha, dicen Raquel, escucha. Raquel está la esposa del día, día de ese día. ¿Cómo? La esposa del día. Claro, era del día, porque variaban una y una, digamos. Cuando se peleó con la actriz, caía la otra esposa. Cuentan que ella se arrodilla y le dice, por favor, no me dejes. O sea, quien era la actriz más aclamada del momento y una de las más bellas en el mundo, dicen que se le arrodilló y le pidió, por favor, que no la deje. Plato desgarbado con una cicatriz en la mejilla. En la mejilla. Eso es lo que dicen, o tal vez lo que quiso contar él. Lo que quiso contar. Y que a la cual también le dedicó un tema. Él le dijo, bueno, levántate, María. Y anda. Te llevo a tu casa. Nada más. Y le dedicó un tema en su momento. Es uno de sus temas más conocidos, que es María Bonita. Que si querés, podríamos compartirlo y escucharlo. Buenísimo. Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida. Cuando la vi escondida, me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma. Pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores para dejarlo como una ofrenda bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes idolatrada. Bravo. De esas bonitas con que se arrullan los corazones. Desde la ciudad de La Plata, en el aire FM 106.3. Agustín Lara era muy

No, no me decía Chabela, Isabel, vamos a mi casa. Yo estaba trabajando, él estaba trabajando también en Insurgentes. ¿En el hotel? En el hotel. Y ahí nos juntábamos y nos íbamos a su casa una copa. Y nos sirvió una copa y me dice José Alfredo, ¿y la otra tú? Le digo, no, yo no la pido. ¿Y no le hice otra? Ahora. ¿No? Ahorita. ¡Vamos nomás! Volvemos, ahí escuchamos a Chabela Vargas, Chabela en, una, Vargas. En una entrevista que le hicieron ya en sus últimos tiempos, bastante reciente, un programa que se llama Yalala, mexicano, donde justamente hablaba de Agustín Lara y de otro también cantautor muy famoso de esa época de boleros, que es Jorge Alfredo Jiménez, conocido por El Rey. El Rey. Es un tema. Todo sigo siendo así, El Rey, ¿no? Dice. Por ahí es sumamente interesante para quien quiera buscarla por internet. Es una entrevista que dura 15 minutos. También hay otras entrevistas donde habla de su relación Chabela con Frida Kahlo y con Rivero, ¿no? En un momento y se encuentra a un tipo barbudo que toca, pues estuvo viviendo un año con ellos. Encuentra un tipo barbudo en la puerta de su casa y se cae un tipo con barba. Ah, Trotsky, le dice, hacelo pasar. Y le dice Frida. Que Frida también, ahí dice en una parte de entrevista, que en un momento le dice que realmente su forma de ser, la forma de ser de Chabela, le genera mucho erotismo. Que si se lo pidiera, ahí nomás se desnudaría Frida Kahlo. ¿Qué? Ah, Frida Kahlo dice. Claro. Le dice a Chabela. Pero bueno, hablaba y contaba para Chabela, estaba hablando de Agustín Lara. De lo cursi. Claro, hablaba de lo cursi. Por ahí para sacar algunas dudas, dice que lo cursi le parece lo que son sus letras, ¿no? Y habla de esa voz gatulla, que es un chabucón de esmeralda. Chabucón, por ahí, que es una jerga que se usa también en Argentina. Es como una joya de imitación. Entonces, como que la boca de ella era como una joya trucha de esmeraldas. Sí, eso que era una sumamente cursi. ¿La boca de quién? De la boca de esa señorita a quien le dedicaba la canción. Ah. Y después cuenta justamente en una anécdota con este otro grande del bolero, que es Jorge Alfredo Jiménez, que los había invitado a un hotel y que solamente les sirvió una copa. Una copa. Es el que decíamos José Alfredo, no me mires así, ¿no? Que claro, claro. Tema. Sí, son tuvieron una personajes relación de la noche y, ¿no? Claro. De la bohemia. Claro, de la bohemia. Y, digamos, esa entrevista, por ahí toda la primera parte, cuenta toda la relación Chabela Vargas con Jorge Alfredo. Donde está mediado por las borracheras y el tequila. Y en una parte por ahí es muy profundo, muy intenso, como lo dice. El tema de el porqué del tequila, de la bebida también, porque dice, nosotros somos, yo no soy enemiga de la tristeza, dice, que es necesario también para expresar el tequila eso, yo no tengo odio a la tristeza, porque somos gente libre, entonces queremos la tristeza, es parte de la vida, es la tristeza, y que se puede llevar adelante con el tequila, con la borrachera. Es muy interesante escucharla a Chabela, que ya con sus 80 y grandes, por ahí en una entrevista... Hay que vivir, ¿no? Esa vida, 80 y pico de años, ¿no? Claro, que aguante, claro, qué bueno. Y cuente, reivindica tanto sus borracheras, que tienen tantas historias atrás. Sí. Eso es por ahí. La borrachera como una purificación, ¿no? De la tristeza y de... Y de la angustia. Y de la angustia. Pero también de sus buenos momentos, hasta mismo cuando ella describe... El funeral de Jorge Alfredo habla, digamos, también del tequila que está ahí presente. Nunca lo deja de lado, sino que es algo parte de todas las instancias de su vida, como una compañera, como una compañía, ¿no? De Chabela y de muchos de esos músicos también que vivían en la bohemia. Digamos, el bolero en México nace, a diferencia de Cuba, en las ciudades, se gesta entre la bohemiada, digamos, urbana de la Ciudad de México. También. Como más similar a lo que pasó con el tango en Buenos Aires, es lo que pasa con el bolero en allá en la Ciudad de México. Chabela Vargas, junto con Jiménez, con Pedro Infante, con hasta Luis Miguel, Solís, Pedro Vargas, un montonazo de músicos, interpretaron los temas de Lara. De Lara. Son muy conocidos más que nada por la cantidad de intérpretes que ha tenido a lo largo del tiempo. La letra y el tema original ha sido de Lara, pero ha sido reinterpretado y ha ganado un lugar importante dentro de la música. Es la referencia, la mayor referencia que tiene el bolero, o una de las mayores referencias que tiene el bolero. Y te quería dejar por ahí para cerrar un poco esto, arbitrariamente, ¿no? Este pequeño espacio del bolero. Le has dado a la al estudio, ¿no? Le has dado al estudio, ¿viste? Sí, hace 40 minutos que estamos con el... Bien. Con el bolero. Con el bolero. Me gusta, bueno, me gusta. Es un tema interesante, sí. Digamos. Hay artistas en los cuales podríamos ahondar, ¿no? Nos queda pendiente y recordamos ahondar sobre la trova. Sí. Digamos. Ahora también podemos andar sobre el bolero, digamos. Podríamos hacer un programa especial hablando de Chabela. Sí. Si quisiéramos también. ¿Me decías que te gustó? No, eso. Pensaba quizás para darle continuidad la semana que viene y no... Está bueno esto de darle como un hilo. ¿No? Podríamos dar un hilo, podríamos sorprender. Sorprender. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si no salimos con algo distinto y seguimos dejando historias abiertas? En algún momento lo vamos a cerrar. Nos queda mucho tiempo. Mucho por delante. Sí. Muchos programas por delante. Y más si los relojes van hacia atrás. Podemos ir marcando nosotros. Entonces vamos a ir cerrando, Tata, con lo de los boleros y con... Vamos a cerrar con un tema que hace Amparo Montes, una intérprete también mexicana, de un tema que se llama Nadie y es realmente... A mí particularmente me parece un tema hermoso. Un tema que habla sobre el engaño... Toca tu costado romántico. Lo toco y estábamos con Sofi, mi compañera que está al otro lado, le mando un beso. Y lo escuchaba y me movilizaba. Sí. Me movilizaba. Es una versión un poco más moderna. Hay una versión un poco más de antaño que hubiera querido traer, pero realmente se complica por ahí algunas veces con la tecnología poder acceder a esas versiones más viejas. Y también para hacerla llegar, por lo que es la claridad, digamos, del sonido, digamos, hay veces que el mensaje también es importante, de las letras, de la composición en general. Pero me llegó. Me llegó como tema. Yo tengo una particularidad. Te trajo la sonrisa. Me trajo una sonrisa. Algo que el martes pasado, no, el anterior, no estaba mucho, ¿no? La sonrisa. La sonrisa. Estábamos con Troilo. Con Troilo. También hay que ver qué etapa de Troilo por ahí hay que agarrar. O cómo uno afrontó encontrarse con Troilo. El día de hoy, la verdad que vine con una sonrisa. Por ahí la letra no es la más indicada en este momento de la vida de uno, digamos, por ahí hablando de engaños, qué sé yo, sería tampoco entrar en la intimidad de cada uno, pero digo, no pasa por eso, sino creo que es la musicalidad que tiene y la fuerza que tienen las letras detrás. Uno por ahí se puede sentir identificado, es decir, es un momento que pasa en el momento exacto de la vida, lo que dice la letra, o puede ser algo que dice, bueno, me resulta familiar o conocido de algún momento o algún sentimiento, digamos. Las letras por ahí no son el todo, la de la letra en total, sino que hay partes que uno se engancha, se aferra, y la manera de decir es la manera que uno querría tener para decir. Nunca te ha pasado eso de decir, bueno, me gustaría que en este momento que quiero decir esto esté musicalizado de esta manera y poder decirlo, como tener un fonógrafo dentro de uno y largarlo con musicalidad, con esa tonalidad y con esas cosas. Pero me parece por ahí interesante. Es una linda canción. A mi humilde y modesto parecer. Se llama Nadie. A ver, preséntatela. Nadie. Y es de Lara. Es de Lara, sí. Interpretada por Amparo Montes. Por Amparo Montes. Otra artista también, algún día, sumamente interesante a poder explotar, ¿no? A explotar en el buen sentido. Dale, ¿no? Nosotros vamos tomando nota, Tata, y ahí ya sabemos que nos queda Chabuca. Chabuca también, en algún momento vamos a traer. Chabuca puede ser. Chabela, sí. Decíamos de la trova cubana. Nos queda la trova cubana. Nos quedan un par de. Ahí ya puntos suspensivos. Sí, tomando nota como para ir. Una cosa, porque no sé si hoy salió o nos acordamos con esto de los puntos suspensivos. Me acordé de Sabina y hablábamos de Hoy Afuera. Sí. Sabina Serrat. Sí, decíamos que un palo teníamos que darle, ¿no? Un palo teníamos que darle. Vamos a aprovechar antes de que cerremos y nos vayamos con una linda canción. Sí. Más allá de lo que son como intérpretes. De lo cercano, digamos, porque por ahí Sabina o Serrat en su momento, en sus canciones, tienen algo de lo cercano, de este sentir que uno por ahí ahora yo refresco con mi apreciación sobre esta canción sobre Amparo Montes. Pero por ahí, para no dar vueltas, esta intervención en. Fea la actitud de Serrat y de Sabina, sí. En no querer bajar, Tel Aviv, eso, no querer bajar el concierto. Respecto, a lo que es el conflicto en Gaza, me parece que es interesante tomarlo. Ya habiendo, me acuerdo en su momento, leído una carta de Serrat sobre el conflicto de Gaza, como poniendo esto de los dos demonios, este discurso que genera la mayor parte de los países de la Unión Europea, y está en cierto sentido este país también, ¿no? De bueno, paren la guerra, son entre los dos. Y no refrescando realmente que la problemática es una invasión y un genocidio a un territorio en particular que es Palestina. Sí, sí. Y bueno, y la actitud de por ahí estos dos músicos. ¿Qué más decir? ¿No? Bajarle el pulgar, dos tipos que. No sé, bajarle el pulgar. ¿Cómo que no, Tata? Cuestionarle, me parece la actitud. En este sentido, cuestionarle la actitud. Digamos, si te cae un poco un ídolo, hay veces que uno se siente tocado. Son esos puñales que le pegan cuando hay gente que uno. Digo, más que nada, yo no soy fanático de ninguno de los dos, pero a gente que realmente. Lo sigue, le llega, le transmite, se envuelven, se abrazan de sus letras y de su música. También hay que marcar esto, digamos. Algunas disidencias. Sí. Graves. Prodisidencias. Y hay que saberlo también. Porque bueno, es una manera, hoy en día, con este tipo de conflictos, es una manera de posicionarse. Sí, muy vale. ¿No? Bueno. Te dejo hasta la semana que viene, mi dale, querido tata. Antuli. Te dejo, muchas gracias. Bueno, te dejo con un tema muy. Nadie, muy bonito. Hemos dicho. Nadie. No me dejas con nadie. Te dejo acompañado. Acompañado. Sabe vivir, como dice Chabela, la tristeza y la soledad que acompaña a los artistas. Y te agradezco, ¿no? El espacio. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene. Abriste los ojos con el suave ritmo que hay en tus pestañas, y aunque de tus labios escuché un te quiero, sé que tú me engañas. No temas que rompa la leyenda frágil de tus amoríos, que al fin tus pesares y tus sinsabores también fueron míos. Nadie puede inspirar lo que tú inspiras. Nadie puede expresar lo que tú expresas. Nadie puede mirar como tú miras. Y nadie puede nadie besará como tú besas. Nadie puede inspirar lo que tú inspiras. Nadie puede expresar lo que tú expresas. Nadie puede mirar como tú miras. Y nadie besará como tú besas. Expresar lo que tú expresas. Nadie puede mirar como tú miras. Y nadie besará como tú. Besa. Vamos nomás. Métale pues. Muy dulce ahí el bolero que nos dejaba para el final el Tata, que esta noche estaba muy romántico, ¿no? Nos trajo un arsenal de cosas como para tocarnos un poquitito en esta noche de ya 30, ¿no?, de julio. Estamos llegando al miércoles, se nos han pasado las 12 de la noche. Y bueno, vamos a ir cerrando, nos han quedado muchas cosas en el tintero de este Aura Horita número 8. Que las, bueno, por más de que muchas hablan de referencias, efemérides o ciertas fechas y demás, las podemos patear para la semana que viene. Nosotros dijimos que así como existe el día fuera del tiempo, nosotros decimos que este programa está un poco fuera del tiempo y es nada, es caprichoso a la hora de mencionar y de traer las fechas y las... Pero bueno, así que la semana que viene vamos a retomar algunas cosas ahí. Durante el transcurso del programa se nos colaba la voz del Chango Rodríguez, ¿no? Esta semana se cumplían 6 años también del nacimiento de aquel cordobés, un grande. No lo vamos a quemar esta noche diciendo solamente 2 palabras, sino que lo vamos a patear, a dejarlo ahí en la agenda y en el archivo para la semana que viene, para retomarlo como debe ser a este también otro personaje gigante de la música folclórica argentina, Chango Rodríguez. Y bueno, también otras cositas más que quedaban por ahí dando vueltas. Ya estamos entonces diciendo que nos estábamos yendo de este octavo programa de Aura Horita. El martes pasado no pudimos salir al aire, una noticia terrible y muy triste de el fallecimiento de una compañera, Mercedes Gudano, que es una enorme, va a seguir siendo una enorme compañera, una enorme hermana. Así que esta noche nos vamos a despedir con un tema que está dedicado a ella. es un clásico también del folclore que se llama así, Merceditas. Está cantado por la voz de Mariana Baraj, una mujer. Mer siempre fue una luchadora incansable con todas las temáticas de las mujeres y del feminismo. Una mujer aguerrida, hermosa, gigante, que va a estar siempre con nosotros. Así que para vos, Mer, Merceditas. Amor mío, de una vez la conocí en el campo, allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Amando.